Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿A dónde ir con la desesperación? Desde hace más de 2000 años atrás hay una invitación concreta para usted, amable oyente. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Tú estarás preguntando, ¿me lo dices a mí? Sí, amable oyente. Pues Él ha dicho también, es decir, Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Esto en Juan capítulo 6, versículo 37. Jesús no solamente te invita, mi amable oyente, a acudir a Él, sino que Él viene a ti también. Haz el esfuerzo de seguir compartiendo conmigo este programa y sobre todo si usted tiene la Biblia, en abrirla en el Evangelio según San Juan. Ahí tenemos un ejemplo concreto en el capítulo 5. Entre los muchos enfermos que permanecían en los 5 pórticos del estanque de Betesda, había un hombre que yacía 38 años que aguardaba allí. Sucedía algo notable en Betesda. Periódicamente, según lo que relata el Evangelio según San Juan, un ángel descendía y agitaba el agua. El primero de los enfermos que descendía al agua, después se sanaba. Cuando Jesús una vez estaba pasando por esos pórticos, vio al paralítico que había yacido allí en su desesperación durante 38 años. Le preguntó, ¿quieres ser sano? Este, sorprendido y resignado, replicó, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esto en el capítulo 5 de Juan, versículo 7. A lo que Jesús le da una respuesta maravillosa, la cual le libra de su desesperación. Esta es la respuesta de Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amable oyente, Betesda se encontraba a 9 metros debajo de la superficie de la tierra, porque los conquistadores de Jerusalén habían construido casas nuevas sobre las ruinas de las anteriores. Pero hoy uno puede ver las ruinas de los 5 pórticos del estanque de Betesda y hasta el estanque, porque han excavado en ese lugar, despejándolo completamente. ¿Por qué preguntó Jesús a aquel paralítico si quería ser sano? Porque Él, el Hijo de Dios, jamás decía una palabra superflua o dejaba de decir lo que importa decir. Y por tanto, esta pregunta debe tener un significado profundo. Y realmente era así. Pues el espíritu de este hombre estaba entumecido. Se había apagado en él la esperanza de ser sano y salvo. La desesperación había tomado posesión total de su persona, de modo que ya no tenía esperanzas. Cada vez que el ángel descendía al agua para agitarla, el paralítico esperaba poder ser el primero en bajar y recibir la cura, pero jamás, jamás, jamás lo había logrado. Esperaba y aguardaba hasta que se le desmayó el corazón y la resignación le quitó el ánimo a su espíritu. A tal punto puede llegar una persona a una plena desesperanza. ¿Se encuentra usted, acaso, en esa circunstancia? Con su pregunta, Jesús tocó el foco del problema que este hombre había tenido durante décadas. Tocó una cuerda en él que había cesado de sonar. Esto el Señor puede hacerlo también en tu corazón, que está sin esperanza y envuelto en desesperación. Lo puede hacer en este momento. Jesús es más grande y poderoso que aquel ángel que descendía al estanque de Betesda periódicamente. Betesda, mi amable oyente, significa casa de misericordia. Jesús es misericordioso. Pero este hecho no basta para explicar por qué Él encontró justamente a este hombre y le preguntó, ¿quieres ser sano? El Señor no solía curar a todos los físicamente enfermos, pues, si así fuera, los 5 pórticos de Bethesda hubieran quedado vacíos en un instante. Hay muchos motivos benéficos por los cuales Dios a menudo permite que sus hijos permanezcan enfermos. Pero, ¿por qué pregunta el Señor Jesús a aquel hombre, ¿quieres ser sano? Es que su cuerpo estaba paralizado, porque años atrás su espíritu había sido manchado y paralizado por el pecado. ¿Preguntas de dónde lo sé? Lo concluyo de la advertencia de Jesús, de lo que el Señor dice al sanado en el templo más tarde cuando le dijo en el versículo 14, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ciertamente estarás de acuerdo conmigo, mi amable oyente, cuando afirmo que este hombre no comprendió la pregunta del Señor Jesús, ¿quieres ser sano? En toda su profundidad, esto es comprobado por la primera reacción de este hombre después de haber recibido la cura. Está escrito en Juan capítulo 5 que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. A pesar de experimentar cosas grandes exteriormente, interiormente no pasó nada en él. Le faltó la gratitud, le faltó la entrega. En vano uno espera que salga con la pregunta, Señor, ¿quién eres tú? Pero lo mismo pasa en la vida de millones de personas hasta hoy en día. Exteriormente han experimentado maravillas impresionantes, pero interiormente permanecen enfermos. Cuando más tarde en el templo Jesús le mostró el verdadero origen de su enfermedad, es decir, el pecado al que había sido curado, este, en vez de postrarse ante el Señor y pedirle perdón de sus pecados, fue a los religiosos de su pueblo y lo traicionó. Está escrito así, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Esto se encuentra en el versículo 15 y 16 de Juan capítulo 5. Durante su vida en la tierra, el Señor Jesús sanó a muchos enfermos más. Y una vez también a otro paralítico. La condición interior de este hombre hizo posible que Jesús le pudiera ayudar primero interiormente, lo que constituye un contraste con el sanado de Bethesda. Y después también exteriormente. De esto leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Más tarde el Señor le sana también de su enfermedad física, mandándole, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Esto en el versículo 6. A muchos hoy en día les gusta la ayuda exterior, pero no reciben la interior. Hemos visto que la pregunta que Jesús hizo al paralítico no era rara, sino necesaria. Y por esto quiero hacértela a ti también en este momento, a las órdenes del Señor. ¿Quieres ser sano? Le reitero, mi amable oyente, ¿quiere usted ser sano? Jesús no te pregunta, ¿quieres salvarte de las torturas eternas del infierno? Ahí con certeza dirías que sí, pues a todos les gusta entrar en el cielo. Si uno le pregunta a un condenado a muerte, ¿quieres escapar de la ejecución? Este no respondería, desde luego que sí. Tengan misericordia de mí. Pero la pregunta que Jesús te hace a ti personalmente va más profundo. ¿Quieres ser sano? Esto significa, mi amable oyente, ¿quieres convertirte de todo tu corazón? ¿Quieres volverte una persona nueva? Solamente Jesús te puede ayudar. Y lo primero y más importante es que Él quiere curarte interiormente. Él quiere y desea darte plena salud. Hubo solamente 3 personas en la tierra que gozaron plena salud en cuerpo, alma y espíritu. Adán y su esposa, antes del pecado original, y Jesucristo. Los 2 primeros seres humanos eran perfectos y sin pecado hasta que vino Satanás y los condujo a la seducción del pecado. Pero Jesús no pecó jamás. A nadie hizo sufrir ni con palabras ni con hechos. Tenía un no absoluto para cada clase de pecado. No fue infestado por el pecado ni aún en medio de las personas más pecadoras. Jesús no era un transmisor de pecado, sino punto final al pecado. No había nadie que lo hubiera podido redarguir de un solo pecado. Cuán fácilmente nuestro ambiente nos contamina, ¿no es cierto? Pero el Hijo de Dios vivía apartado de los pecados. ¿Se glorificó a sí mismo por causa de esto? ¿Acaso dijo a los fariseos, apartaos de mí, pues más santo soy yo que vosotros? No, sino que todo lo contrario. Exactamente porque vivía apartado de los pecados y no se hacía cómplice de ninguna cosa vergonzosa. Él podría comer y beber con los pecadores. Los tocaba con sus manos de bendición y sanaba a muchos enfermos. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre como tú y como yo. En todas las cosas, Él se hizo semejante a nosotros. Él fue tentado como nosotros, pero en contraste como nosotros, Él no pecó jamás. ¿Quieres ser como Jesús? Esta es la meta de Dios para contigo, mi amable oyente. Dios no quiere solamente que nosotros, los seres humanos, tengamos vida eterna por la fe en Jesucristo, sino que su meta elevada es igualdad. Quiere que nos volvamos iguales a su Hijo Jesucristo, dando la negativa al pecado en todas sus manifestaciones. ¿Y por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen. Adán era perfecto como Dios, pero permitió que el pecado lo invadiera, y por el pecado se oscureció la imagen de Dios en él, es decir, se perdió. Tú eres descendiente de Adán, y por esto la herencia del pecado oscurece tu ser. Pero Jesús pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 5. Quien pues acepta a Jesús por la fe y le da por morada su corazón, es retransformado a la imagen de Dios, porque está siendo transformado a la imagen de Jesús. Este es el plan y esta es la meta de Dios para ti. Pero Satanás trata de impedirlo. Por eso, de los que persiguen la meta de Dios, la de ser hechos conforme a su Hijo, de estos se burlarán y se mofarán como se burlaron y se mofaron también de Jesús. Pero esta experiencia te une más y más a Él. Y en la vida de los que se volvieron uno con Jesús, toda la desesperación tiene que retroceder. Piénsalo bien, mi amable oyente. Sé que entre mis oyentes hay algunos en cuyos corazones no hay ninguna esperanza, donde reina la desesperación y no saben a dónde dirigirse con esto. Tal vez tú seas uno de ellos. Pero mira, el Señor Jesús, Él se detiene delante de ti y te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres realizar este cambio en ti? Cuando dices sí a Jesús, Él te quita el orgullo y el amor a ti mismo. Y muchas cosas buenas que hasta este momento te parecían sin valor serán implantadas en ti. Él te dará su vida y tú puedes entregarle tu vida pecaminosa. Este es el cambio operado por Jesús. ¿Cómo se hizo posible tal cambio? Porque Jesús en la cruz del Gólgota, mi amable oyente, quitó el pecado del mundo. Dios nos amó tanto que a su Hijo unigénito, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Puedo imaginarme que ahora dirías, sí, quiero ser sano y tener vida eterna. Quiero que mi depresión huya de mí. Sí, deseo mucho ser semejante a Jesús. Pero debo decirte, mi amable oyente, piénsalo bien. Si tú supieras cómo y quién es Jesús, no estoy seguro de si tú proseguirías hacia esta meta con toda tu voluntad. En la vida de muchos que se convirtieron, observé que solamente más tarde reconocieron qué precio elevado cuesta el ser transformado a la imagen de Jesús. Esta meta sublime de Dios para tu vida la puedes alcanzar solamente por la entrega completa de tu vida. Pero aquí se manifiesta la oposición fuerte, pues muchos se defienden contra la unión a Jesús en la cruz. El apóstol Pablo era alguien que seguía fielmente a Jesús y que pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sin embargo, te pregunto, ¿quieres ser sano? Sé sincero, mi amable oyente. Por medio del amor absoluto a la verdad puedes obtener perfecta sanidad. En alguna parte he leído la frase, solamente Dios es objetivo. Y es verdad. Pero, cuanto más unidos estamos a Jesús, tanto más sinceros nos volvemos. En la vida de muchas personas de hoy en día sucede que se apartan de lo que es verdad. A sus ojos, los errores de su prójimo son delitos graves. Por su naturaleza malvada y enferma, fácilmente tienen prejuicios malos hacia quienes los rodean. ¿Quieres ser sanado de esta enfermedad? ¿Estás dispuesto a hablar nada más que la verdad ante Dios y ante tu prójimo a partir de esta hora? El Señor Jesús con razón pudo decir de sí mismo: yo soy la verdad. Muchas bocas tendrían muy poco que hablar si les fuera prohibido hablar otra cosa que no sea la verdad. ¿Cuántas mentiras ya salieron de tu lengua? ¿Quieres ser sano? Si no logras perdonar una ofensa, es porque tu alma está enferma. También si alguien se atreve a decirte una vez la verdad y le replicas duramente, pero si has sido sanado, podrás perdonar a cada uno que te hiere u ofende. No sentirás deseos de vengarte al pensar en tus enemigos, estarás lleno de amor de Dios. En Jesucristo te volverás una nueva persona. Él dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hay cristianos mortalmente enfermos que aman el dinero más de lo que aman a Jesucristo. Si estuvieras completamente sano, tendrías una mano abierta, darías limosnas. Pero eres como aquel hombre de Betesda, quien había estado enfermo durante 38 años y luego recibió la cura, pero no tuvo ninguna palabra y ningún hecho de gratitud para Jesús. ¿Quieres ser curado de tu ira, tu impureza, tu impaciencia? No te jactes de lo que crees. No te gloríes por tus ahorros, que no son otra cosa que avaricia. No te gloríes de tu eficiencia en tu profesión, que solamente contribuye a aumentar tu orgullo. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Le pregunto, ¿perteneces a esta categoría también? ¿Te glorías de tus obras pecaminosas y te alegran los vicios de los demás? Si Jesús te dice ahora, ¿quieres ser sano? No lo hace solamente por causa de tu estado triste, sino también porque Él volverá en breve. No te queda mucho tiempo. No sabes si vivirás mañana. Jesús quiere hacerte completamente nuevo, pero tú tienes que darle tu sí. Hoy mismo, este gran cambio puede tener lugar en tu vida. Quizá debes lamentarte como lo hizo aquel enfermo, diciendo, no tengo a nadie. Tu ambiente te decepcionó. Todas las personas te desampararon. Todas buscaron lo suyo, pero Jesús no te desamparará jamás. Él dice a cada uno que lo ha recibido por la fe, estoy contigo todos los días. Te recuerdo las siguientes palabras de la Biblia que se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Reciba hoy mismo a Jesucristo por Salvador, mi amable oyente. Mañana puede ser muy tarde. Ha sido un placer compartir con ustedes la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.